Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Es miércoles, como siempre, puedes llamarnos al 976... ¿Cómo es? 29-13-98. 29-13-98, no te lo vamos a coger porque no estamos en directo, porque con lo del confinamiento pues no podemos ir a la radio. Pero bueno, seguimos emitiendo cuasi en directo porque esto lo hemos grabado hace un ratito. Eso es. Así que nada, empezamos en un ratico con las trabajadoras del Hogar de Zaragoza y con economista y panadero Manel Busqueta. Exactamente, que están muy interesantes las entrevistas, os animamos a seguir en Lucha Libre, aunque hoy no sea en directo. Eso es. Empezamos. Bueno, pues está al otro lado del teléfono Patricia, que es de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Zaragoza. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues queríamos hablar con vosotras porque, bueno, ya hablamos hace unas semanas con vuestro colectivo a raíz de la marcha del 8M y queríamos hablar en este caso por dada la situación del coronavirus y de todas las medidas excepcionales que se están tomando. Pues vosotras sois un colectivo totalmente desprotegido, ya en situación normal, pues imaginamos que en esta situación pues mucho más. Entonces, pues si nos puedes contar un poquito cómo lo estáis viviendo vosotras. Sí, pues mira, pues la situación ahora en cuanto a lo del coronavirus, pues uh-huh. Nos ha superado mucho en muchas circunstancias, en lo económico, en lo social y en lo personal. Sí. Pues siempre hemos sido un colectivo muy vulnerable, porque como sabéis, no contamos con una protección en cuanto a las leyes. Nosotros uh-huh. como trabajadoras del hogar, sí. Pues no nos brindan los mismos derechos como cualquier trabajador. Sí. Empezando porque tenemos un régimen especial, no un régimen general, en el que nos discriminan totalmente como trabajadoras. ¿Por qué? Porque nosotros si nos hacen un despido, pues es un despido automático y no tenemos derecho de reclamación nada, no tenemos ni derecho a reclamar el tiempo de permanencia en el que hemos estado trabajando en esa casa. Por ejemplo, si tú llevas 9 años, ¿sí? Te despiden automáticamente, sin ¿sí? derecho a paro, ¿sí? sin derecho a ninguna prestación social, ni por tiempo pues de permanencia en ese trabajo, o sea, que no tienen ni vacaciones, o sea, muchas veces, en muchos casos, no digo que en todos, ajá. Pero sí en la mayoría de los casos nos despiden y se olvidan que nosotros podemos haber disfrutado o que nos quedan debiendo vacaciones. Uh-huh. También la antigüedad tampoco nos la reconocen. O sea que Uh-huh. También los descalzos. Por ejemplo, las personas internas son las que más sufren este acoso laboral, por lo que estas personas no tienen ningún derecho de nada absolutamente. Uh-huh. Ni descanso, ni pagas, ni vacaciones, 24 horas trabajando en un sitio encerradas. Uh-huh. Bueno, pues no sé qué más te pueda contar. Sí, porque, bueno, la verdad es que a mí me resulta muy llamativo que siendo las situaciones en las que hay contratos, que suelen ser las pocas, de trabajadoras en casas, ¿cómo es posible que no haya vacaciones? O sea, tenéis contrato, pero no hay... Perdón, vacaciones no me refería al paro. O sea, hay una cotización tanto por parte del que contrata, como por, me imagino que por la trabajadora como todos, ¿no? Pero luego no hay derecho a paro. Sí, es una pregunta que todas nos hacemos. Vale. Yo, bueno, y en general todas decimos, pero si estamos cotizando normal, ¿por qué no tenemos esos derechos de que si nos despiden poder ir al paro? Uh-huh. O sea, aparte de que nosotros recibimos un sueldo mínimo, ni siquiera es el sueldo que la ley exige. Porque muchas veces, pues como los contratos son de tú a tú, porque no es así, de empleadora a empleadora, a empleada, perdón. Sí. Entonces siempre es como negociar, o sea, siempre a ti te dicen, mira, este trabajo, tienes que hacer esto y te pago esto. ¿Lo tomas o lo dejas? Entonces ahí es donde nos vemos en la necesidad de coger cualquier trabajo y en las condiciones que nos ofrecen, pues por esa misma situación económica que tenemos aquí. Porque nosotros cuando venimos aquí, pues venimos a empezar una vida desde cero. O sea, nosotros tenemos ceros ingresos, aparte la obligación que dejamos en nuestros países, pues nos exige a coger lo primero que nos ofrecen por tener una entrada de dinero, que es un mínimo, ni siquiera respetan que nos deberían de pagar el sueldo que exige el gobierno, pero no, ni eso. Entonces hablo de la cotización, que me he salido un poquito de esto. La cotización, no sé, o sea, es que llevamos mucho tiempo reivindicando, pidiendo esos derechos, sí, que era también el del paro, que es de todas maneras necesario, porque cuando nosotros nos despiden, pues nosotros vivimos el día a día. Nosotros con el salario que tenemos es que no nos da ni para tener un ahorro de pronto para un día que nos quedemos sin empleo. Uh-huh. Aparte es una, es, o sea, en este aspecto, ¿no? Lo que decías, o sea, en 2011, o fue 2011, 2012, ya no recuerdo, sí, cuando el gobierno de Zapatero decidió la integración en el régimen general de las trabajadoras de hogar. Uh-huh. Y claro, estáis, o sea, poco a poco se está haciendo la equiparación a todos los efectos. Ya en el año, yo creo que ha sido en 2018, las cuotas son igual que las de los trabajadores de régimen general. Pero claro, es vergonzoso porque estáis en una integración en el régimen general, se decretó hace muchos años, pero claro, la integración está siendo solo a efectos de pago de cotizaciones, pero no está siendo una integración a efectos de prestaciones sociales, ¿no? Es una cosa que es muy sangrante y que no existe una razón, o para mí no existe una razón que no sea discriminatoria. Pues te digo un poquito y te aporto algo, que nosotros no entramos al régimen general, nosotros entramos a un régimen especial. Ese régimen especial no tiene no podemos disfrutar de las cosas que disfruta un trabajador en régimen general. Lo único que se puede disfrutar, que no disfrutamos nosotros, sino el gobierno, el pago de seguridad social. Uh-huh. Y has nombrado a las internas, pero era por si las personas que trabajan en casas las 24 horas del día, porque yo pienso un poco que hay como varios casos, ¿no? Las personas que siguen trabajando, aunque sean sin contratos, como pueden ser las personas que están trabajando todos los días de internas. Luego entiendo que hay como otro colectivo de despedidas que pueden tener la suerte de tener contrato o no tener contrato. Ya, yeah. Y pues mira, Sí, sí, sí, perdona, Sira, un poco por si nos podías decir un poco cuál es la situación de estos casos ahora mismo, después de todo el tema del coronavirus y la gran cantidad de despidos. Ya, pues mira, yo en cuanto a mi experiencia que tengo, pues, y en la asociación que adquirimos también mucha experiencia y mucho conocimiento de leyes, de normas, de derechos, de deberes, pues me apoyo mucho en eso porque, a ver, para mí tener papeles y no tener papeles es igual. O sea, sí, bueno, si no, perdona que me contradiga, pero hay unas ventajitas que tenemos por tener papeles, pero son mínimas. Ajá. Son mínimas porque, mira, tú tengas la nacionalidad, tengas papeles, eso tú sigues siendo inmigrante. O sea, es que casi a veces tenemos como marcado en la frente, tú eres inmigrante, solo tienes derecho a trabajar en el trabajo de hogar, en el cuidado y en la limpieza. Uh-huh. Eso pues estamos como marcadas para esto. Vale, en cuanto a las internas que tienen papeles, pues igual. O sea, las despiden igual, igual les pagan lo que quieren. Las personas que se van de internas son, la mayoritariamente son las que no tienen familia. Entonces, vale, entran de internos por ahorrar un poco y porque ellas dicen que de estar por ahí solas, pues prefieren estar en una casa acompañando a una abuela. Aparte se encariñan de esta persona, la tratan como su madre que no tiene o que ha dejado en su país. Entonces, en este sistema de internos, pues se mezclan muchas cosas, muchos sentimientos. Y bueno, y entonces, porque tú tengas papeles, pues no te beneficia tampoco es mucho, porque vas a tener la misma condición de una persona que no tiene papeles. Ahora, bueno, entonces, cuando sí, uno ya está interno y lleva mucho tiempo acá, pues ya uno como que empieza a pensarse que tiene que salir de ese internamiento, que ya está cansada, que ya está enferma, que está estresada, que no vive porque está 24 horas cuidando a una abuela que cada día está más enferma, que no tiene con quién hablar. Entonces ya empieza como a buscar otros medios para poder socializarse, para poder vivir. Entonces ahí es de pronto donde la asociación, o sea, sí, si conoces de la asociación, entonces empiezan como a buscarnos para buscar, encontrar como un alivio de cambio, de que he perdido toda mi vida o muchos años de vida interna. Uh-huh. Bueno, entonces ahora este es pues como unas cuantas personas pues que están en ese sistema. Ahora las que no tienen papeles, que están llegando ahora, están viviendo lo mismo que muchas personas antes habíamos vivido o hemos vivido. Entonces, estas personas internas que llegan sin papeles, pues es peor. Es peor porque no tienen papeles. Entonces, ellas sí que piensan que no tienen ningún derecho a nada, sino aceptar 400 euros por decir algo que a muchas les ha pasado, 400 euros y quedarse de 24 horas trabajando en una casa cuidando a un abuelo. No tienen derecho ni siquiera a los festivos. Ahí no les entran ni siquiera vacaciones. En cualquier momento, ya cuando tú dices no aguanto más y me voy, pues no te reconocen nada, te dicen pues hasta luego, nos has dejado o no pensábamos, hasta cuando muchas veces uno renuncia a un empleo así, pues queda uno mal, sale uno mal de esa parte, porque ellos dicen que se han portado muy bien con nosotros, como si nosotros no estuviéramos trabajando y como si les estuviéramos debiendo. Que estábamos ahí viviendo y comiendo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, entonces esos son los dos casos en lo de esa la situación. Ahora con lo de la crisis es que había muchas personas internas y que claro, como ya sus familias han entrado a sus casas donde estaban las abuelas o yo no sé por qué, se ha visto tanto despido, sabiendo que las abuelas pues viven aparte. Yo es que de eso me pregunto, no sé por qué están despidiendo tanto a las personas cuidadoras sabiendo que los abuelos siguen recibiendo su jubilación, su pensión, que con eso es lo que nos pagan muchas. Uh-huh. Ahí, entonces, bueno, entonces se da el despido y ahí es donde la gente está saliendo a la calle sin saber para dónde coger, porque su sitio de vivienda pues es ese donde trabaja y donde cuida. Entonces hay muchos que se han visto sin nada que comer y sin dónde vivir. Uh-huh. Entonces esa es otra situación. Pues fíjate que yo no sé por qué pensaba que en el caso de las internas se iban a dar más situaciones de esclavitud extrema en estos días que no tanto despido, pero por lo que dices es parecido también, que ha habido despidos en esos casos también. Pues mira, te digo que hay personas que estaban externas y que las han contratado internas, pero con el mismo sueldo, por ejemplo. Hay una trabajadora que iba a una casa a atender a una abuela 4 horas. Pues le han ofrecido a muchas que si quiere seguir con ese trabajo, pues que se quede de interna, porque ellas no quieren que esta persona entre el virus a esa Ajá. casa. Entonces tú, si quieres quedarte con este trabajo, te ofrezco el mismo salario y te quedas de interna. Cuando se acabe la crisis, pues volvemos a la normalidad. Eso Joder. Es lo que están ofreciendo. Jodo, vale. No me. A veces es que el retorcimiento mental a veces es que es hasta complicado de imaginárselo. Vale. Sí, esto es que a veces nosotros cuando hacemos ponencias, cuando participamos, que gracias a este reconocimiento que nos han dado, pues como asociación, nos invitan mucho y podemos contar un poco de toda la realidad que pasamos las extranjeras o las del servicio doméstico, que no solo es ahora, esto hace muchísimos años se viene viviendo y que no ha cambiado nada. Antes es peor, cada día es peor porque nosotras llevamos mucho tiempo, bueno, las que llevamos mucho tiempo acá, ahora si podemos contar con unas horas de trabajo mínimo, máximo son 4 horas. No te dan más horas de trabajo. Entonces, imagínate tú con 4 horas para pagar, arriendo para comer, tú tienes hijos, o sea, es que es muchísimo. O te ves esclavizada en este tema económico o social de ser una esclava e ir a 5 casas diarios, que lo comento porque hay muchas personas que cuando conocen esta situación dicen que nosotras no queremos cotizar en la seguridad social porque vivimos de las ayudas sociales. Eso es mentira y me parece muy triste y muy penoso porque esas personas que hablan de esto es porque no conocen nada de nuestra realidad. Uh-huh. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar a 3 casas diario, es llegar a una casa, hacer de todo, salir, o sea, echa pedazos, entrar a otra casa, volver a empezar, terminar tus 3 horas y volver a otra casa y volver a empezar. Y la tuya, o sea, la de la trabajadora, que tiene sus hijos ahí, que no puede pagar quien se los cuide porque el sueldo no le llega, entonces es volver a empezar a hacer comida para sus hijos, a limpiar un poco, a ayudarle con los deberes. O sea, es que sinceramente es penoso la vida de una persona así. Uh-huh. Y el sistema nos va empujando a estar ahí y a estar en peores condiciones cada día. Un par de dudas que me surgen un poco de cómo preguntaros cómo afrontáis esto de como asociación, ¿no? Por ejemplo, una casuística que me he encontrado de manera frecuente son personas, pues eso, trabajadoras de hogar, que obvio, sin papeles, pero que han estado teniendo una relación laboral larga, ya sea como interna o como externa, que de un día para otro les despiden, ¿no?, sin reconocerles absolutamente nada, hay muchos casos sin indemnización de ningún tipo o indemnizando muy poco, pero claro, al no haber tenido una relación laboral demostrable, tampoco sirve para acceder a un permiso de trabajo o para acceder a unos papeles, ¿no? ¿Cómo afrontáis esta situación, aunque tendrían derecho por arraigo laboral realmente? ¿Tenéis algún tipo de forma de afrontar estas situaciones o no sé? Pues siempre se viene, o sea, siempre como les digo, es la misma situación de toda la vida aquí en España. cuando tenemos los 3 años y tú no tienes un contrato de trabajo, pues no puedes hacer ese arraigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscarte la vida. O rogarle a esta persona que tú pagas la seguridad social y que te ponga, que te haga ese contrato de trabajo para tú poder tener tus papeles. O decirle a alguna persona que conozcas que si te hace ese favor. Porque es que a veces se nos complica mucho porque la gente no quiere compromisos de nada. O sea, quieren pagar lo mínimo de seguridad social, que eso es otro lío que se ve. Es que tú trabajas 4 horas o 5 horas y te cotizan 2 o 3. Porque como han cambiado también las leyes de la cotización en el régimen especial, sí. Entonces, pues entonces si tú cotizas por el salario real, le van a cobrar más al empleador. Entonces ellos siempre tiran por cotizarte menos, pues para poderte pagar un sueldo digno, algunos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O te bajan la seguridad social, que si tú trabajas 5 horas, te pagan 3 horas para poder decir que como tú trabajas 3 horas, pues te pagamos 350 euros. Uh-huh. Entonces hay un algo que sacaron, que si tú ganas, por ejemplo, de 300 a 400, por decir algo, pues pagas menos de seguridad social. Si tú te pasas por 1 euro o 1 céntimo que te pasen más de, si yo te digo que gano no 3 hasta 400, sino de 350, pues ya van a cobrar un poquito más. Ajá. O sea, es una relación que tienen ahí de unos datos que ahora no os puedo decir. Pero, o sea, esto nos perjudica a nosotros mucho y al empleador también. Porque a ver, a nosotros nos perjudica porque nos cotizan menos de lo que estamos trabajando. Uh-huh. Y también nos están poniendo el salario de lo menos que ganamos. O sea, que cuando tú te vayas a pensionar, no has cotizado claro. Ni el tiempo de trabajo, ni vas a sacar un salario de acuerdo a lo que tú has ganado. Claro. Las internas, por ejemplo, las internas están 24 horas en una casa. Sí. A estas personas les deberían de pagar, con pagas y todo ahí incluido, les deberían de pagar casi 1.300. Pues el salario mínimo es 950. Entonces nos cotizan con ese salario. Entonces nos quitan, o sea, la misma seguridad social sabe de esta problemática que hay. Es más, creo que tiene demandas ya también. Porque ellos mismos ayudan a que este sistema sea corrupto. Ellos mismos están haciendo las cosas mal y nos están perjudicando a nosotros como trabajadoras. La mayoría de las personas que ahora están pidiendo una jubilación por servicio doméstico, creo que les están dando, da pena. A veces uno piensa, pues ¿para qué voy a cotizar si voy a recibir ¿para qué voy a trabajar 8 horas cuidando en una casa, si la pensión que me va a llegar es de 250 euros? O sea, buscaría mejor otras alternativas que estar dejándome la salud, limpiando todos los días por la pensión que vamos a tener, si la tenemos, porque para lo que estamos cotizando nunca vamos a tener una pensión. O sea, vamos a llegar a los 80 años y todavía no tenemos el tiempo cotizando. Joder. Eso es. Oye, ya para ir, bueno, que te puedes extender lo que sea necesario, pero era por ir cerrando un poco. A ver que si nos puedes contar un poco lo del subsidio que ha sacado nuevo el gobierno, vale. Cómo os afecta a vosotras y cómo lo veis. Pues mira, lo vemos muy mal. Ese subsidio pues va a ser para una mínima cantidad de personas, uh-huh. Un mínimo, son las que tenemos papeles. Y yo creo que el 50% de las empleadas de hogar son personas que no están cotizando ni a la seguridad social ni tienen papeles. Entonces, ¿quiénes son las que van a recibir esa ayuda? Ajá. Y aparte esa ayuda, como decimos, da pena que siempre aprueben las cosas solo cuando hay una crisis. Uh-huh. O sea, hay una crisis de algo y entonces vengan todas las empleadas de hogar o las que no tienen papeles a trabajar en residencias en lo que necesitan, que nosotros por supuesto lo haríamos con mucho gusto porque nosotros queremos mucho los abuelos y estamos bien con ellos, pero a ver, que piensen más en nosotros que necesitamos derechos, o sea, necesitamos beneficios, necesitamos cosas. Entonces, pues no salen, que me voy saliendo un poco. Porque ¿en qué consiste el subsidio? Si nos puedes comentar un poco, para quien no... ¿De qué va? Sí, ¿qué es lo que se han reconocido? Pues ahora es un mínimo de, creo que de 400 euros por mientras que está lo de la crisis y tienes que mostrar desde estar dada de alta hasta el 14 de... Sí, en marzo. Sí. Bueno, tienes que cumplir pues con unos requisitos para poder hacer esto. Yo no sé cuándo se puede hacer esto porque creo que lo están intentando hacer y está cerrado todo. O sea, que no han abierto pues como el expediente para poderlo empezar a tramitar. Entonces yo no sé hasta cuándo, o sea, si tú ahora estás sin empleo, no sé hasta cuándo puedes recibir esa ayuda, o sea... O dentro de 2 meses, o no sé. Claro, pero... No. Sí. Nada, que como decías, que las personas que pueden tener este subsidio es mínimo, ¿no? Es que no sé, el otro día creo que no alguna compañera... No sé si fuiste tú a alguna otra compañera que me dijo que era que supierais que podía acceder a casi el 1%, que me parecía un porcentaje escandaloso. Sí, es que somos muy pocas las dadas de alta en la seguridad social. Entonces, no sé quiénes, o sea, son poquitas las que se pueden beneficiar de eso. Aparte, muchas que estábamos sin dar de alta y aún trabajando, pues algunos han corrido a darnos de alta, pero entonces ya era tarde porque ya no entramos ahí en ese, claro, en ese requisito. Claro. Y luego otra cosa también, ¿no? Que cuando, por ejemplo, han prohibido para los trabajadores por cuenta ajena, han prohibido el despido por causas objetivas siempre que lo amparan en cosas derivadas de la crisis del COVID, ¿no? Vuestro despido equiparable, ¿no? Que es el del desistimiento del empleador, bueno, vuestro despido siempre es de 20 días, nunca es de 33, ¿no? Como el resto de la gente. Pero vuestra situación equiparable, por ejemplo, no la han prohibido. Lo que han hecho ha sido un subsidio. También es curioso, ¿no? Sí, yo creo que es el mismo porque si tú estás dado de alta en la seguridad social, pues te beneficias, pero es lo mismo que decimos, son pocas las que se van a beneficiar de esto. O sea, y eso pues que es por esta crisis, pero cuando a ti te despiden, así tú digas con 20 días de anticipación, no te reconocen ni si has trabajado 3 años el dinero pues por el despido. O sea, que nosotros ya como que no sabemos pues eso, o sea, por experiencia propia es que no entramos en ninguna cobertura ni ninguna ley. Los empleadores hacen con nosotros muchos, la mayoría lo que quieren. Hay otros que son muy conscientes y respetan y colaboran, pero la mayoría son así. Es una vergüenza. Y luego la cosa emocional y el chantaje asqueroso que os someten también muchas veces, ¿no? Porque como bien decías al principio de la entrevista, es una relación muy de tú a tú, ¿no? Y que en muchos casos, como también decías, gente que cuida, que al final acaba cogiendo cierto aprecio o cierto apego, ¿no? Y luego ver los hijos de esa persona en la que se ha cuidado reprochando y echando en cara para no pagar 4 duros que todos los males que tiene la madre o el padre son culpa de la persona que le ha cuidado, ¿no? Y no de los 95 años que tienen. Eso es muy vergonzoso. Sí, es muy triste. Nosotros casi siempre tratamos de, una de las actividades que se hacen en la asociación es tratar de concienciar a las personas que donde tú estás trabajando no es tu casa y no es tu familia. Tratar a la gente bien como lo hacemos nosotros, con mucho cariño, pero no entregar todas nuestras vidas porque no nos están dando un sitio donde vivir ni qué comer. Estamos trabajando. Claro, porque a muchas personas les cobran ese pan o esa comida que les dan, se las cobran, se las sacan de su salario, porque hay una ley que si tú comes en donde trabajas, por ejemplo, de interna, pues tienen derecho, obligación a sacarte un dinero por esa limitación que te están dando. Que no vas a comer lo que quieres comer y tú tienes que pagar. O sea, si fuera como un restaurante que tú vas y pides a la carta o pides lo, o te comes lo que quieras, no. En una casa, pues tienes que comer lo que come la abuela. Entonces, sin ser una abuela y teniendo otras necesidades de alimentación. Eso sí, imagínate. Sí. No, y aparte lo emocional, que estás encerrada 24 horas y a veces les cuesta hasta dar 2 horas de descanso. Ahora, que es lo que queríamos también mencionar, es que los festivos, por ejemplo, este puente de Semana Santa, muchas no lo van a tener, es más, ni lo pensarán, o es que no sé si se atrevan a decir, es que es un tiempo de festivo que se cobran dobles. O sea, si tú quieres, quédate y te lo pagamos doble, pero eso no, o sea, es normal. Festivos, sábados, domingos, horas nocturnas, eso no se tiene nunca en cuenta. Estamos así en esto. Bueno, pues nada, que nos hemos, ya tenemos que dar por finalizada la entrevista, Patricia. Vale. Muchas gracias. Y bueno, mucho ánimo y seguimos en contacto para más adelante y eso, pues muchas gracias. Vale. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, algo, por supuesto. Pues la asociación ha hecho una caja de resistencia. Ajá. Y ha ido súper, súper bien. O sea, agradecemos a todas las personas que han colaborado, porque gracias a esta colaboración hemos tenido un mes de sostenimiento de alimentos y parece que el otro mes también nos van a brindar ayuda para comer. Uh-huh. Entonces, muchas gracias a las personas que han colaborado con esta caja de resistencia, a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza. Vale. Si quieres dar el dato de dónde poder encontrar más información para que pueda la gente dar algo para lo de la caja de resistencia, ¿dónde se puede encontrar pues, esa información? A ver, en este momento no lo tengo. Vale, no pasa nada. En Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, que yo creo que casi, yo siempre que me meto a Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, siempre encuentro la página de nosotros. Vale, pues eso, que se busque en Google, ¿no? Y ya está. Vale. Bueno, pues, muy bien. Gracias a vosotros también por escucharnos y dar difusión. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, chao. Put the charge on me. I wouldn't do that. tenemos al otro lado del teléfono a Josep Manel Busqueta, que es economista y panadero. Y bueno, pues queríamos hablar con él un poco de, tras toda esta crisis que se ve que se va a avecinar, pues un poco a ver si nos podías ayudar a vislumbrar qué es lo que piensas tú o qué opinas sobre cómo se ve el panorama de aquí a un tiempo. Bueno, a mí me parece, digamos, que la crisis que ha provocado el COVID-19, el coronavirus, es nada más y nada menos que un síntoma evidente del colapso del capitalismo. O sea, lo que nosotros creo que hemos visto en estos, lo que nos ha dado, digamos, lo que nos ha dejado como lección, o que nos deja como lección esta crisis del coronavirus, es que el capitalismo, como sistema de relaciones sociales, es absolutamente inútil para asegurar a las poblaciones aquello que necesitan cuando lo necesitan. Uh-huh. En buena medida yo diría que los elementos fundamentales o los pilares fundamentales de todo lo que sería la estructura de relaciones económicas que representa el capitalismo en esta crisis del coronavirus se ha venido abajo. Uh-huh. En esta crisis, vamos, lo que ha quedado, bueno, ha sido obvio, ¿no?, que el rey está desnudo en el aspecto de ver, ¿no?, cómo se ha estado poniendo en peligro la salud de las personas para acabar produciendo mercancías inútiles, ¿no? Claro, es que ese es un poco, digamos, uno de los elementos fundamentales en el capitalismo, digamos, en nuestras sociedades. La prioridad es producir para generar beneficios. Y eso, digamos, ese criterio, que es el criterio que rige la estructura de inversión en el capitalismo, nos sirve para identificar qué cosas es mejor producir y qué cosas no. Uh-huh. O sea, al final, al capitalismo le resulta lo mismo producir comida para perros que producir mascarillas para las personas, digamos, que están al cargo de la sanidad. Uh-huh. El tema fundamental es que entonces hay un momento en el que las sociedades necesitan mascarillas y no necesitarían la comida para los perros, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí. Y entonces no tenemos la posibilidad, digamos, de producir esas mascarillas. Eso sería un tema clave, digamos, en el capitalismo. La estructura de relaciones sociales está regida por la búsqueda del máximo beneficio privado en el mínimo periodo de tiempo posible. Eso imposibilita discriminar qué es lo necesario producir para el bienestar de las sociedades, de las personas que conforman las sociedades, y aquello que no. Por otra parte, otro elemento que a mí me parece clave es, digamos, que en esta crisis ha puesto en evidencia la falacia o, en buena medida, digamos, el error que supone el vehicular nuestras relaciones económicas y la posibilidad del sustento de las sociedades al comercio internacional. Uh-huh. O sea, lo que hemos visto es que hasta ahora, y eso, digamos, ha sido la teoría, pues más o menos se ha afianzado, yo diría, desde hace un siglo y medio, y que con la globalización pues ha tomado una velocidad, digamos, de vértigo. Uh-huh. Es que lo que nos explicaban es, oye, si las cosas, lo que sea, los productos, los producen más baratos en China, pues mejor que lo produzcan los chinos. Sí. Y nosotros luego ya se lo compraremos. Ahora hemos visto que no. Hemos visto que de repente las sociedades necesitan algo, en este caso pues respiradores para los hospitales, mascarillas, incluso para los médicos y las médicas, y no las podemos tener a nuestro alcance porque las producían en China y nosotros no tenemos a nadie que esté produciendo eso. Entonces ya tenemos a todos los abuelos, abuelas y a todas las personas, las mamás, los papás, las tías y los tíos, a fabricarse su mascarilla. Uh-huh. Un poco hemos visto pues lo que sería también un poco, digamos, la debacle de fiar todo aquello que es indispensable para una sociedad al comercio internacional. Está clarísimo. ¿Tú crees que de aquí puede salir tocado en el imaginario colectivo de alguna manera el trabajo abstracto y todo lo que es el valor de cambio? Yo esperaría que sí. O sea, yo esperaría, digamos, que una cosa es el deseo, ¿no?, que en ese caso yo tendría, que yo creo que es compartido también por muchas personas que en buena medida pues venimos analizando, ¿no?, lo que representa el colapso de una sociedad de este tipo. Uh-huh. que en buena medida una de las lecciones que se tomarán muy en cuenta es que existen cosas en nuestras sociedades, todo aquello que es fundamental para reproducir la vida, además yo diría para reproducir la vida de acuerdo a la evolución de los ecosistemas. Uh-huh. Que no se puede dejar en manos del mercado, no se puede dejar en manos de la fijación de los precios, que son elementos que se deben controlar democráticamente por las sociedades, y repito, democráticamente, que creo que es una de las palabras que deberemos reforzar a la salida, digamos, de esta crisis, para que todas aquellas personas que lo necesiten, cuando lo necesiten, lo puedan tener, digamos, a su alcance. En buena medida, el valor de cambio Y ese sería un poco, yo diría, el resumen. El valor de cambio debería sustituirse en todos aquellos elementos que son fundamentales para la reproducción de la vida por el valor de la vida. O sea, el valor de la vida debería estar por encima del valor de cambio. Está clarísimo, no es así. Otra, cambiando un poco de asunto, hay que tener en cuenta o que trabajamos a jornada completa, ¿no? Porque una parte es la parte que se produce, pero luego con la mercantilización de los diferentes espacios de la vida, sigues produciendo para el capital en tu tiempo de ocio y sigues produciendo cuando usas el espacio público, en fin, pues todas las formas que están mercantilizadas, ¿no? Es decir, ahora mismo con los confinamientos, toda esa producción está parada, ¿no? O ese consumo, como le quieras llamar, ¿no? ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, yo creo que digamos que en estos momentos lo que nos lleva verdaderamente, digamos, la situación de confinamiento es a una situación en la que de repente hemos descubierto que las personas somos interdependientes. O sea, que de repente hemos descubierto que los alimentos a los supermercados no llegan solos, que las personas no se curan solas. Incluso hemos descubierto más. Hemos descubierto que nosotras, aisladas en nuestras casas, sin poder incluso abrazar a las personas que más queremos, estamos negándonos como seres humanos. O sea, de repente hemos descubierto que la sociedad, esa que nos decían, un poco que decía Margaret Thatcher, que no existe la sociedad, que la sociedad es la agregación de los comportamientos individuales buscando su máximo beneficio, pues todo eso se viene abajo, porque de repente descubrimos que sí, que nos necesitamos mutuamente, que las sociedades se conforman precisamente por el contacto físico, humano, material, relacional de las personas a través de todas sus relaciones sociales. Y que no es posible separarlas, las mercantiles de las no mercantiles, sino que al final todo eso, todo el conjunto de relaciones sirven para reproducir esa vida. Que quien lo separa y quien lo subordina a sus intereses, a su lógica, digamos, del trabajo asalariado, del trabajo no pagado, del trabajo doméstico, es el capitalismo y el patriarcado. Un poco viendo el papel que... declaraciones, ¿no? Pues como Mújica, que decía hace poco, cuando la papa quema recurrimos al Estado, un poco, pero claro, por otro lado, quien impone los fundamentos de socialización y de vida es el mercado, y el Estado es mero gestor muchas veces de la política necesaria del mercado, no es más que eso, no, nada puede hacer un Estado que no haya financiado previamente el mercado, por lo menos tal y como vivimos ahora, ¿no? Pero, no obstante, está teniendo que venir el Estado, de momento, a rescatar a la población. ¿Hay una alternativa en el Estado? Es que vamos a ver, digamos que eso está sucediendo en estos momentos, que cuando vemos que existe pues una crisis como en estos momentos existe, vemos que lo privado no está siendo dramático, por ejemplo, el tema de las residencias está siendo tan triste, digamos que es que solo de pensarlo se le pone la piel de gallina a cualquier persona con la mínima sensibilidad, como digamos todo lo que es el tejido de residencias privadas en estos momentos se está viniendo abajo y que los abuelos y las abuelas están muriendo, digamos, por falta de atención, por falta de cuidados y que tiene que ser ahora recuperadas todas esas residencias por parte del Estado. O sea, lo que sería, digamos, la intervención del Estado, en buena medida de lo público, para salvar los desmanes, digamos, del sector privado, es algo que ya vimos en su momento también en la crisis del 2008, sí. ¿No? Cuando de repente vimos que todos los recursos de la sociedad tenían que ponerse, en este caso, a disposición del salvataje del sector financiero, 60.000 millones, ¿no? Digamos, de euros puestos a disposición del sector financiero. Pero en este caso, claro, estamos volviendo a ver lo mismo. Lo cual es una demostración evidente de que nuevamente en nuestras sociedades son las estructuras colectivas las que sirven. Y son las estructuras colectivas las que sirven como salvavidas cuando hay elementos, digamos, que se vienen abajo. La cuestión entonces es en quién es, en manos de quién está el Estado. Obviamente es lo que decías, lo que tú apuntabas. El Estado ha sido últimamente un elemento clave en la estructura de relaciones, sobre todo políticas, judiciales, que han permitido afianzar la lógica de acumulación, de avance del capitalismo. Pero ese también es nuestro problema. O sea, en definitiva, al final, el Estado son estructuras, son elementos colectivos que las sociedades deberían recuperar también para su uso y para su disfrute y para su forma de organización de la sociedad. Al final, no podemos renunciar a la construcción de instrumentos colectivos, llamémosle Estado, llamémosle como queremos llamarle, que nos sirvan para intervenir para el bienestar colectivo de todos y de todas. Otra cosa será también cómo luego funcionarán, digamos, esas instituciones. Pues verdaderamente da miedo lo que pueda suceder, digamos, con lo que pueda ser los controles sociales y con los controles biopolíticos, ¿no? Un poco cuando todo esto suceda, si no somos capaces de hacer asegurar pues un afianzamiento de la democracia y de la solidaridad como puntales fundamentales del funcionamiento de nuestras estructuras colectivas, en este caso estatales también. Claro. Entiendo que al final dependerá siempre de la resistencia que organizada, de si todos estos cambios profundos que pueden derivar en más opciones de que haya cosas públicas o que se exija que, pues por ejemplo, lo que comentabas de las residencias que sean públicas, pero todo esto al fin y al cabo siempre dependerá de la organización de la resistencia, ¿no? Claro, claro, sin duda. Estamos donde estábamos. Claro, sí, al final. Lo que sucede es que, en este caso, lo que ha sucedido en nuestra sociedad ha sido un elemento pues que ha acelerado y ha puesto sobre la mesa de una forma absolutamente dramática todas las contradicciones, todas las limitaciones que tiene el capitalismo y el sector privado, un poco, digamos, como elemento rector y asignador de recursos de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, la cuestión ahí va a estar en de dónde veníamos, sociedades que estábamos viendo cómo avanzaban en derivas claramente autoritarias, ¿no? Un poco poniendo como ejemplo pues el ascenso de Vox en el escenario político, y las necesidades de democratización, las necesidades de recuperación democrática de los sectores estratégicos y vitales para las poblaciones que se abren después de esta crisis. Desde mi perspectiva, digamos, deberemos los movimientos sociales, los sectores, pues que en este caso me incluyo, anticapitalistas, hacer una reflexión muy clara, contundente, de la necesidad de articular el máximo de consensos para poder apostar por el control político de esos sectores. Debemos ser conscientes que después de una crisis como esta, las estrategias parciales, las estrategias marginales, las estrategias pues que un poco se subordinan a que el capitalismo sea lo hegemónico y nosotros construyamos desde los márgenes, creo que dejan de tener sentido. Debemos hacer una apuesta política fuerte, potente, y creo que eso también es nuestra responsabilidad, para intentar explicar de la forma más plana, más pedagógica, más sincera posible, que una situación como la que se está repitiendo, como la que se está sucediendo estas semanas, no puede volver a repetirse. Que con controles, con control democrático, con capacidad de intervención democrática, con soberanía sobre los elementos fundamentales de nuestra sociedad, en estos momentos estaríamos hablando de una gripe, estaríamos hablando seguramente de una situación grave, digamos, en torno a una parte de la población con gripe, pero no estaríamos hablando del drama humano que en estos momentos estamos viviendo causado por la enfermedad y el que sucede, digamos, de angustia, de sufrimiento por la precariedad económica que todo esto está generando sobre una parte importante de la población. Una cosa, lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un escenario pues de destrucción masiva de puestos de trabajo, ha crecido el paro un montón, estamos viendo, bueno, pues lo que la paralización de la economía, pues para volver a arrancar, como todo depende del sector privado, habrá que capitalizar el sector privado pues a saco, ¿no? Como sucedió en 2008, 2010, 2011. ¿Qué magnitud tiene esta vez? La magnitud es grande, digamos, estamos asistiendo a un shock, en este caso sobre la economía, una economía que ya estaba en una situación, digamos, de cuidados intensivos, un shock que en este caso, digamos, ha sido provocado por las medidas que se han tenido que tomar de ralentización de la economía, y eso está generando, pues bueno, pues que la actividad económica esté bajo mínimos en estos momentos. Estamos hablando quizás de que entre un 20 o un 30% de lo que podría ser el Producto Interior Bruto, si esta situación se prolonga pues entre 3 o 4 meses, puede ser la caída a la que nos estamos enfrentando. Entonces, ciertamente, digamos, el capitalismo va a tener un problema fuerte para volver a reactivar sus estructuras, digamos, de producción, de consumo, y que eso, en buena medida, quien lo va a pagar van a ser, sobre todo, aquella parte de la población que necesita estar integrada en este mecanismo pues para cobrar un sueldo y poder consumir. Entonces, digamos que en estos momentos existe pues todo lo que serían los problemas derivados de la parada económica que representa pues la crisis del COVID-19. Desde mi perspectiva, eso tiene, en estos momentos, solo una solución, que es la de garantizar que toda aquella población que está siendo perjudicada, que está viendo pues angustiada en su vida cotidiana por la falta de recursos para poder hacer frente a los consumos pues que necesita para asegurar su funcionamiento cotidiano, pueda ser resarcida, pueda proveérsele de los recursos, yo en este caso diría monetario, con dinero, para que pueda hacer frente a esa demanda. Eso como situación, como solución o como medida de crisis, de cuarentena. Yo diría, se debería apostar por una renta básica de ciudadanía de carácter suficiente para que llegara, digamos, a todas las personas que en este momento pues están viendo afectadas por esta situación. Y yo diría suficiente, en el sentido de que debería ser una cantidad de recursos monetarios suficiente, 1.000 euros mensuales, para poder hacer frente, digamos, a las necesidades vitales de estas poblaciones. A esto debería añadírsele medidas de moratoria de las hipotecas, de moratoria del pago de las facturas de la luz, de la factura del agua. En definitiva, creo que el rescate debería producirse por abajo, no pensando en medidas que reactiven el sector empresarial para que el sector empresarial luego por goteo vaya volviendo a ocupar otras cosas. No, directamente los recursos que llegaran a los bolsillos de las personas, que en estos momentos necesitan esos recursos. Eso como situación de crisis. Como punto ya, digamos, de arranque después de la crisis, hay que avanzar hacia lo que sería el control democrático, colectivo, público, de todas aquellas elementos que en nuestra sociedad garantizan y reproducen la vida. La sanidad, la educación, el provisionamiento de energía, los servicios funerarios. Está siendo una vergüenza lo que están representando los costes y el funcionamiento de los servicios funerarios privados en este momento. Todo lo que hace referencia a la vivienda. Esos sectores no pueden estar en manos del mercado. Porque que eso esté en manos del mercado lo que significa es precisamente volver a reproducir el germen de esta situación, de la situación que estamos viviendo. Que nuevamente nos encontremos en que aquello que es fundamental para la vida en un momento determinado no pueda llegar a las personas porque está controlado por las estructuras mercantiles. Y bueno, viendo un poco a la esfera internacional, ya hoy hemos visto que Italia ha sacado un plan de choque económico, también vimos hace un tiempo, ¿no?, que Estados Unidos también hablaba de inyecciones de liquidez. Aquí se están produciendo las discusiones de eurobonos, coronabonos, que si los países sí, los países no. En fin, ¿cómo valoras estas iniciativas? Sí, repito, es un poco, digamos, el mismo esquema. El esquema es, si de lo que se trata es de volver a plantear que el rescate debe venir a través, digamos, de la generación de deuda y que esa deuda luego nuevamente tenga que generarse los mecanismos de extracción del excedente para hacer frente, pues estamos en lo mismo. O sea, no estamos volviendo a generar otro nuevo rescate de los poderosos. Yo diría que en estos momentos la cuestión es mucho más fácil. No se trata de volver a generar deuda. No se trata de generar deuda que en este caso sea respaldada por el Banco Central Europeo. No, yo creo que es mucho más fácil. De lo que se trata es de inyectar recursos monetarios, de inyectar dinero en los bolsillos de las personas y que ese dinero no genere deuda o que por la medida reste deuda y esté afianzado, esté respaldado por el Banco Central Europeo, que en este caso es quien puede hacerlo. Si no puede, si el Banco Central Europeo no lo hace, pues que haya, digamos, una modificación presupuestaria, en este caso por parte del Estado español, y que esa modificación presupuestaria sirva para recortar todas aquellas partidas presupuestarias que iban destinadas pues a recursos pues militares, a todo lo que sería el ejército, a todo lo que sería financiación de infraestructuras que en este momento dejan de tener sentido, y que esto en un momento de crisis como esta se oriente directamente a los bolsillos de las familias. Pues así es, nos quedamos un poco con ese mensaje. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Josep Manel, por la entrevista y salud. Bueno, nos vemos pronto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 15 mei 1965 werden de Provo's opgericht en de VPRO bracht ons... The Untouchables. Starring Robert Stack. In the winter of 1932 in Chicago, Illinois, an unusual crime was committed. A crime...